Estoy en línea con el intendente de la ciudad de Leones, dentro del departamento, casi le pongo cabecera departamental, ¿no? Cabecera departamental, muy cerquita de la cabecera departamental de Marco Juárez. Intendente Francione, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien acá, disfrutando de este día feriado. No sé si se encuentra en su pueblo, diríamos, porque bueno, ustedes están Sí, ahí. estoy acá. Estoy acá en Leones porque nosotros tenemos un evento de hace del 2007 la fecha que se llama, que es el Octubre Cultural. Es Ajá. una semana de toda cultura en la calle. Y bueno, anoche hubo espectáculo hasta las 23 horas y ahora arrancamos a las 4 de la tarde y cerramos con Euge Quevedo y con la banda de Carlitos. Así que siempre esta fecha no nos vamos nunca porque tenemos este evento desde hace muchos años. Así que tratamos de estar acá trabajando para toda la cultura local. ¿Y hasta cuándo hoy termina? Termina Ah. hoy, comenzó el domingo pasado y termina hoy. Es siempre una semana. Ah, mira. En este momento hay charlas, hay gente hablando de diferentes lugares del país, tenemos todos los talleres culturales que en la semana van mostrando cada uno sus cosas. Tenemos un centro cultural que no es por nada, pero es una belleza, algo que inauguramos allá en el 2014 y la verdad que es algo maravilloso, muy lindo, digno de poder venir y apreciarlo y verlo. Realmente es maravilloso y tenemos muchísima gente que concurre a los talleres municipales. Bueno, la vamos a tener que anotar para el año que viene, entonces agendarla, ¿eh? Así por ahí nos Sí, podemos escapar. anoche hicimos un show con artistas callejeros de Córdoba capital y del interior, que la verdad que la gente quedó enloquecida. Esa gente que usted ve cantando en la Catonal, en Sí, Córdoba, o que ve, artistas bueno, toda esa populares. gente, artistas populares, siempre, todos los años lo hacemos, pero la verdad que estuvo muy lindo anoche, muy, muy lindo. Bueno, está bueno que en los pueblos, los municipios alienten, financien, ayuden y divulguen justamente la cuestión cultural que es muy transversal porque agarra al que menos tiene y al que más tiene muchas veces. Y también teniendo en cuenta que en esta fecha particularmente del Día de la Diversidad Cultural, me parece que es un poco también donde uno, y seguramente ustedes, ¿no? Deben tratar de poner un granito más de arena para que la gente conozca de dónde estamos, ¿no? Que no es que bajamos de los barcos, parece acá. Sí, es un momento difícil el que nos toca vivir, donde la cultura parecería que no tiene valor y nadie habla de la cultura. La verdad que sí, son momentos interesantes, como decís vos, parecería que el barco ya estaba acá y nadie vino. Entonces, bueno, nosotros tratamos siempre en esta pampa gringa, en este lugar, de productores agropecuarios, de trabajadores, ya sin peones rurales porque ya queda muy poco, Sí, pero sí. sí tratamos de siempre inculcar y explicar cómo se forjó esto, qué pasó con esto, cómo fue la historia. A veces tenemos entendimiento y a veces desentendimiento, jamás tenemos otras cosas que no sean esto, Bueno, así que también tienen la fiesta del trigo, ustedes, ¿no? Fiesta tenemos la nacional. Fiesta Nacional del Trigo, que también es un evento importante donde en los años que yo nací, había dos fiestas nacionales, que era la Fiesta Nacional de la Vendimia y la Mira. Fiesta Nacional del Trigo. Son las dos fiestas nacionales más antiguas, todos los presidentes pasaban por las dos fiestas, a veces hasta la misma noche, porque Ah, era mira. importante. Bueno, Claro. fuimos perdiendo las fiestas fue grande mientras el Club Leones fue la rifa de mayor tirada del país, con tres series en un momento. La gente, hay una historia muy rica detrás de todo esto, cómo fue la fiesta del trigo, qué pasó, el club llegó a tener 150 departamentos propios, llegó a tener más de mil hectáreas de campo. Bueno, era un club rico. Cuando el club se fue desinflando por malos dirigentes Ah, o mira. por dirigentes que se fueron apropiando de algunas cosas del club, la fiesta del trigo comenzó a decaer y hoy mantenerla es tema de mucho sacrificio y de mucho trabajo, porque la tiene un club que es el Club Leones y hace todo el esfuerzo posible para mantenerla, pero todos esos eventos hacen que nuestros pueblos puedan seguir sobreviviendo en esta pampa gringa. Bien, lo meto un poquito en política porque, bueno, a usted le gusta mucho hablar de política y meterse en no solamente en nuestra provincia, sino también en lo que tiene que ver con... Bueno, hace pocos días estamos reproduciendo unas declaraciones suyas con respecto al juego que está llevando a cabo el gobernador de la provincia. ¿Sostiene lo mismo todavía? ¿Dice que, bueno, no tendría que estar jugando en esta elección? Creo que lo del gobernador Schiaretti es un ataque de ira, de odio, de malestar permanente con el gobierno nacional. Aunque uno empieza a repasar la historia de Córdoba, Córdoba históricamente ha tenido, a excepción cuando es un gobierno de derecha, como es el de Macri, que estaban todos enamorados, bailaban ahí en Hernando de la mano, mientras el país y los trabajadores se quedaban sin su fuente de ingreso, mientras se iba cayendo el país a pedazos, sin pymes, sin créditos, y la verdad que Schiaretti bailaba con Mauricio Macri. Ahí, ese fue el primer día que me terminé de dar cuenta. Yo lo venía repitiendo con muchos compañeros. Juan se ha ido del peronismo. No sé si estuvo alguna vez, porque se fue a Brasil como montonero y volvió de la mano de Macri padre y de Domingo Cavallo. Entonces, yo creo que, bueno, son las cuestiones que hacen a esta provincia. Pero esta provincia, desde que yo tengo uso de razón, desde Angeló, Mestre, De La Sota, Schiaretti, es permanente la crítica, es permanente la crítica al gobierno nacional. Para poder subsistir deben gobernar criticando al gobierno nacional, a excepción que sea un gobierno nacional que sea afín a los intereses propios de algunos cordobeses. Ahora, esto lo hace Schiaretti, que incluso, bueno, Córdoba fue la que aportó los votos para que Macri sea presidente en 2015, en aquel balotaje. Digo, ¿lo hace para poder mantenerse él con chances, vigente o algo por el estilo? ¿Porque le aporta y la ciudadanía le cree? ¿O solamente lo hace para componer con un sector que por ahí a veces... se nota que juega un poquito más, que es el sector del campo? No, gobiernan para los ricos de la provincia. No, tienen una historia detrás. Gobiernan para las algunas familias y algunos negocios que se hacen propiamente. Yo creo que lo que ha hecho Schiaretti, con respecto a diferencia de todo el resto, ha puesto muchísima plata en la pauta publicitaria. Entonces, aquí en León esta semana tuvimos 5 robos. Marco Juárez no para de robar todos los días. Fíjese si sale en algún lugar. Córdoba está incendiado. Usted tiene un pobre al lado del otro en Córdoba capital. Va caminando por la calle, la gente duerme en la calle. Te roban en todo, Nueva Córdoba, en la cuarta, en la quinta, en la décima, en la doce, en la catorce. La pobreza del cordobés. Sin embargo, no sale nadie porque está todo bien cerradito, todo bien ensobrado, como dice mi ley. Y los muchachos por ahí ya dan vergüenza. Hay periodistas que ya no sé cómo se sostienen en algún medio hablando de algunas cuestiones. Es muy triste, muy triste. La verdad que, bueno, en eso Schiaretti fue muy vivo, le repartió la plata de nuestros impuestos, está repartida en los periodistas. Entonces yo pago impuestos para que muchos periodistas que se mantienen al aire en forma escandalosa sean los representantes del gobierno de Córdoba, del gobierno de Córdoba y de otros gobiernos más, porque la verdad que escuchar a los chicos de... Ya hoy ya me pongo contento escuchar ver La Nación Más, ver TN, porque dejaron de ser independientes y son partidarios. Claro, la sí, verdad sí. Que ya eso, o sea, ya es interesante, ya es un paso importante. Esto es un éxito de Cristina, tanto el odio al peronismo y tanto el odio a Cristina y a Néstor, que lograron desvestirse y decir: nosotros somos nosotros queremos esta plata y la queremos para nosotros. Entonces, los periodistas de Córdoba le ocurre exactamente lo mismo. Usted mira Canal 8, Canal 10, Canal 12, los muchachos ya se desesperan por el sobre. Faltaría que lo pidan públicamente, mándamelo a mi casa, porque las cosas que opinan de lo que pasa en la provincia. Entonces, aumenta el taxi, la culpa de Cristina. Aumenta el remis, la culpa de Cristina. Burri quiere ser presidente, hay que matar a Cristina del kirchnerismo. Schiaretti quiere ser presidente y hay que hablar mal. O sea, lo han tomado de una manera, entonces de esos amigos, de compañeros, de peronistas, es toda una mentira, un verso total de estos muchachos que llegaron al poder en una forma rara, porque yo, para que Juan sea el gobernador, yo di 3 vueltas olímpicas en la ciudad de Córdoba para que Juan no sea gobernador. Y tuvo que salir Néstor Kirchner con Julio De Vido a decir que había ganado Schiaretti, porque la duda era de quién había ganado. En el 2007. Entonces verlo ahora, Juan, hablando de esta manera, diciendo estas cosas, la verdad que me duele, no me gusta, me parece de mala memoria de lo que pasó para que él esté donde esté. Me queda preguntarle si Schiaretti visita su ciudad. Para la fiesta del trigo alguna vez ha ido, ¿no? Pero bueno, una cosa es ahí, otra cosa es una visita oficial. Yo no tengo, nosotros 24 años la ciudad de León, esta es una ciudad nueva, esta es una ciudad que ha recibido, creo que por cápita, mucho más que cualquier otra ciudad del país. Estamos entre las 4 ciudades que más obra hemos hecho del 2007 a la fecha. Esta es una ciudad nueva, con el más del 90% de gas natural, más del 95% de pavimento, con el 100% de agua corriente, con un parque industrial de 60 hectáreas que tendrían que venir a visitarlo. Ejemplo para la provincia de Córdoba, uh-huh. 60 hectáreas en 14.000 habitantes, con empresas top 10 del país, única fábrica de guantes, de alambre de toda Sudamérica, que se exporta el 95%, la fábrica de bolsas más grande de la provincia de Córdoba y del país, si no la primera, es la segunda, con 700 empleados. La verdad que habría que venir a ver el parque, con todos los emprendimientos, todas las pymes en el parque industrial. Entonces nosotros hemos crecido tanto que esto se lo debo y se lo agradezco siempre a Néstor, a Cristina, y también un agradecido, después de todos los problemas y las cosas que hemos hecho mal, Alberto, en lo que es obra pública, calidad de vida, ha sido para nosotros muy importante, porque tenemos más de 150 o 200 viviendas que hemos entregado, que estamos entregando 100, entregamos 100, ahora entregamos 62 más, estamos haciendo 16 que empezamos hace 15 días, no paramos de hacer obras, servicios y mejor calidad de vida para los vecinos de Leones. Entonces yo soy un agradecido a estos gobiernos que son nacionales, populares y que piensan permanentemente en la mejor calidad de vida. Ahora, entonces, cuando yo veo que el gobierno de Córdoba te entrega un vida digna, y te dan 7 pesos con 95 para hacer un vida digna, o entregaban créditos de 40.000 pesos, yo dije, acá nos están tomando el pelo, acá estamos con un problema serio que no podemos salir. Uh-huh. Esto no puede ser que esté ocurriendo en una provincia como la nuestra. Y cuando usted le toca, usted tiene áreas, yo estoy acá, sí, en Leones, Montegüey, Inriville, Camilo, Los Urgentes, bueno, a excepción de Inriville, donde está Juli Aquino, que es una mimada de Juan, que la felicito porque ha sabido valorar eso ahí y conseguir cosas para su ciudad. El resto de las localidades están muertas. La provincia no trae un peso. ¿Sabe con qué se mantiene Córdoba capital? Con el ingreso del interior, con Leones, Marco Juárez, Montegüey, Inriville, Canal, Camilo, Belví. Con esa plata se mantienen. Uh-huh. Con áreas, con esa plata se mantiene. Sin embargo, nadie comenta nada. Entonces usted va a Córdoba, está el cuarto anillo de la Sota, el puente de Schiaretti, la circunvalación de Alejandra Vigo, y nosotros en el interior no podemos sacar la cosecha porque los campos están todos, los caminos están destruidos, y no podemos tener canales porque cada día estamos peor, y no podemos tener mejor calidad de vida para los vecinos. Dicen, te llevo el gas, pero no me traigas el gas. Yo voy a hacer lo mismo que hace Schiaretti ahora. Lo que produce Leones lo quiero para Leones o para el departamento Marco Juárez. Leones tiene 75.000 hectáreas, incluyendo Villa Elisa, que está pegado, que producen trigo, soja y maíz, y que producen impuestos y pagan impuestos, y pagamos los impuestos más caros. Nosotros queremos esa plata para nosotros, que Córdoba capital se mantenga con 2 cuartetos, con el baile de Schiaretti y con la Fiat y la Renault. Nosotros queremos esa plata para nosotros, para el interior. Ahora, ahí sobre eso, está bueno ese dato que está dando usted, porque me lleva incluso al intendente de área, Matías Bodenovich, y tantos otros que estuvieron, bueno, jugando en la elección pasada para gobernador, pidiendo que se quede. Ahora, los impuestos que justamente usted marca, se van en concepto de coparticipación, en concepto de retenciones, creo que esa es la cuenta que por allí es la que hace, en este caso hizo campaña, no solamente juez, sino también a Schiaretti, ahora para presidente. Eso se va en concepto de retenciones. Ahora, ¿eso va para hacer un hospital en Catamarca, para hacer, para distribuir en el resto de las provincias que por ahí no tienen guita? Digo, sí, pero lo que es ingreso bruto, lo que es el impuesto al campo, quedan en Córdoba Capital y lo maneja directamente la provincia. Y lo gasta discrecionalmente la provincia. Y lo gasta en hacer un faro en un parque en Córdoba. Y lo gastan en arreglar las cosas para Córdoba. Y lo gastaron ahora para poder retener la elección, gastaron miles y miles de millones de pesos que salió del interior de la provincia de Córdoba. Entonces, si todos empezamos con este versito que tiene Juan Schiaretti, que tienen algunos dirigentes, de que Córdoba, bueno, usted lea Civilización y Barbarie, y a Sarmiento en 1771 habla de nosotros los cordobeses. Por favor, busque Civilización y Barbarie, léalo. Cuando lo vea que habla de Córdoba, va a decir, uy, ¿cómo puede ser que Sarmiento en 1771 yo opinaba lo mismo? Ahí les pregunto ahora, y ya para cerrar el capítulo Córdoba y hablar un ratito de la elección del domingo, para poner en lupa sobre qué se juega, digo, ¿cree que Yarlora puede dar una... puede ser la, o es, será la renovación del peronismo en Córdoba? ¿Habrá un barajar de ar de nuevo? ¿Cómo lo imagina? Martín va a tener un inconveniente, creo yo, que cuando se peronice en Córdoba, pierde Córdoba. Ajá. Entonces va a tener que navegar en un lugar. Lo considero alguien inteligente y muy capaz. Uh-huh. De intendente de San Francisco, intendente de Córdoba, de gobernador de Córdoba, no se es por casualidad ni porque alguien tiene ganas de serlo, sino que hay un trabajo previo. Y creo que va a tener que... el mayor inconveniente que va a tener Martín para manejar va a ser ese. ¿Cómo pararse ante el electorado cordobés cuando diga yo voy a hacer la renovación del peronismo y voy a ser un peronista? Uh-huh. Acuérdense que De la Sota, para poder llegar, yo lo conocí a De la Sota, y después el Che Guevara. Cuando yo lo conocí a José, venía De la Sota y después el Che Guevara. Ah. Y cuando se dio cuenta que no podía ganar de esa manera, se dio vuelta automáticamente y comenzaron con el famoso cordobesismo. Pero antes había estado la Isla de Angelós, y antes había estado Juan Bautista Bueno, lo convocó a Cámara, que venía de la UCD, ¿no? Para ganar. Sí, no, y no solamente convocar a Cámara, sino tuvo que hacer unas alianzas interesantes. Claro. Es parte de la política, yo no sí. Estoy diciendo que está mal. Estoy diciendo que para poder gobernar Córdoba uno tiene que tener una ingeniería, y yo creo que nosotros estamos yendo camino, y fuimos camino a lo que es el Movimiento Popular Neuquino, a lo que es el partido de Misiones, donde son partidos locales, se hacen fuertes localmente, se le hace difícil ganarle porque los integran todos. Claro. Y yo veo que lo que le ha pasado a la política nacional es que el bipartidismo desapareció por culpa nuestra, de los peronistas, por culpa de los radicales, que tampoco supieron sostener y se fueron entregando a cada uno que pasaba cerca, le fueron entregando un pedacito de su historia, y eso ha hecho que la política aparezcan personajes como Macri, o bueno, aparece Milei, que bueno, uh-huh. La verdad que no deja de ser un fenómeno. Ahora, ahí le usted como peronista, le pregunto si ahí, bueno, justamente le culpa a las dos fuerzas principales que se tuvo desde el 83 para acá, que es radicalismo y peronismo. De hecho, la lista 2 hace mucho tiempo que no se ve, la lista 3 cada tanto aparece en un pueblo, en Arias, en Guati, sí. En algún otro lugar. Pero digo, ¿qué esto tiene que ver con los estigmas que se crearon, con qué es lo que pasó, o el discurso? Bueno, usted lo mencionaba, el tema de los medios de comunicación, que juegan un rol importante porque son parte del poder que domina el país. Esto tiene que ver con, primero, una falta de formación política importante. Creo que mucha gente no está en condiciones de estar en los lugares que le toca estar, tanto de nuestro gobierno como de gobiernos opositores. Llegan ahí por una cuestión de amistad y por una cuestión de negocios y de proyectos personales. No lo veo con condiciones ni la capacidad suficiente para estar al frente de los lugares que tienen que estar. Eso es un problema que ha generado y genera la política nacional. Los partidos políticos fueron perdiendo dirigentes de peso, nos fuimos quedando sin dirigentes de peso a nivel nacional. Los actos de corrupción que aparecen no son ajenos a los que había anteriormente. Si usted se pone a pensar que Juan Ramón Cárcano tiene una parada del tren que hace Buenos Aires-Córdoba en su campo, en el patio de su casa. O sea que cuando Cárcano era gobernador de la provincia de Córdoba, ya tenía todos estos privilegios que tiene lo que Milei le llama la casta política. Entonces creo que eso es parte de una historia del momento. Y estoy convencido de que el problema mayor de los dirigentes, no hay dirigente que se quiera enfrentar al poder real. No hay ningún dirigente que dice, a excepción de Cristina, que así le va también, sí, así la está pagando y así la va a pagar el resto de sus días por ponerse en contra de los poderosos, de los que manejan el país, de los medios hegemónicos. Cristina ha sido la dirigente más importante de los últimos, junto con Perón y Evita, viene Cristina y Néstor, no tengo duda, pero Cristina, y por conocerla, por estar al lado, por saber, por hablar, por la verdad, escuchar a la gente, se roban todo, se robó todo, fíjate, una retroexcavadora en un campo, otra retroexcavadora, la verdad que a veces nuestra imaginación nos lleva a cosas que los medios te las generan, te las ponen en la cabeza. Bueno, los medios construyen sentido, ¿no? Lo último que le pregunto, y tiene que ver con el domingo, porque cualquiera que nos está escuchando puede pensar, dice, bueno, está todo podrido, está todo perdido. ¿Es así? ¿Está todo perdido? ¿Es todo Milei? Porque pareciese ser, de hecho lo he dicho acá también en las columnas, bueno, un tipo que apareció de un repollo y dice lo que dice que va a ser, pero el que lo vota dice, no va a ser lo que dice. Mire, vamos a ser un poco bien explícito con la sociedad. Uno no es bien explícito. Milei nunca se imaginó estar ahí. Él quería juntar, su idea era vender a los diputados, como lo vendió, a 40, 50 mil dólares cada diputado. Esa es su idea, la idea que tenía él en un principio, juntar 6, 7 millones de dólares y después quedarse dando vueltas por el mundo. Y de repente se encuentra con que está posicionado y puede ser presidente. Eso es un error propio de la política, porque gente propia al gobierno y ajena a este gobierno alimentaron a Javier Milei para que pueda sacarle puntos a lo que en ese momento parecía que iba a ser un vendaval, que era Mauricio Macri, Larreta y Burri. Parecía que se quedaban con el país al otro día. Entonces, para sacarle 5 o 6 puntos en una elección, en un momento Milei pasa a medir 13 puntos, hay un arreglo con algunos dirigentes y comienza a entregar sus diputaciones para juntar dinero. Y de repente se encuentra que puede ser presidente. Eso hace que nosotros tengamos que batallar hoy con una cultura que la juventud principalmente, o algunos empresarios importantes, digan, bueno, vale la pena. Ahora, le digo, ¿cómo peor que ahora? Mira, anoche estábamos en una reunión, ¿cómo peor que ahora? Sí, pero digo, ¿cómo peor que ahora? Te fuiste a Europa 4 veces este año. Y sí, pero te fuiste a Europa 4 veces. Discúlpame, tenés esta fábrica con 130 empleados, compraste 200 hectáreas de campo. Sí, ¿cómo te va mal? No, pero viste, bueno. No hay con qué llenar. Son las cosas raras que tiene este país. Yo tengo amigos productores agropecuarios que el jueves a la noche en una reunión, sí, como no tengo pelo en la lengua, así como hablo con vos, lo hablo con ellos también. Le digo, vos y vos, 150 hectáreas cada uno, estuvieron a 15 días de que Menem privatice el Banco Nación y ustedes perdían todo. Vos tenías todo hipotecado, vos hipotecado, y vos, sí, pero bueno, hoy tenés departamento en Villa María, departamento en Córdoba, auto 0 kilómetros, 2 casas, viajás, tu señora conoció el mundo, vos también. Díganme de qué se quejan, muchachos. Por favor, se los pido, explíquenme de qué se están quejando. Entonces me parece que los argentinos, es como que me queje yo, que soy el hijo de un peluquero y que tengo la suerte, yo soy médico anestesiólogo, sigo trabajando en el hospital de Marco Juárez, sigo trabajando en la clínica, en San Roque en Marco Juárez, en San Arturo de Guerrero, acá de Leones. Voy a, bueno, este fin de semana pasado estuve de guardia viernes, sábado y domingo, y entonces digo, y sabe cómo me va a mí, bien, con problemas, sí, con la inflación que me tire mal, sí, con problemas, algunos problemas sociales, sí, los tenemos, ¿cómo que no los vamos a tener? Claro que los tenemos. Ahora nadie me puede venir a decir que yo y cada uno de los que estamos acá no cambiamos nuestras condiciones de vida. ¿Cómo que no mejoramos? ¿Cómo que no evolucionamos? Los que no evolucionan son los países vecinos. El que no evoluciona es Uruguay, que no tienen gas. No tienen gas natural y hablan de Uruguay. Y hablan de... o Chile, que tienen todas casas de madera. Vino un tsunami y no pudieron mostrar una foto porque todas las casas eran de madera. ¿Me entiende? ¿Cómo que este país no progresó? ¿Cómo que no progresamos? Y el puntapié inicial del crecimiento, el desarrollo, la inclusión y las mejoras que tenemos sigue siendo el peronismo. Sigue siendo el con virtudes y con errores. Sigue siendo el peronismo el único partido que está pensando en el bienestar de cada uno de los argentinos. Después tenemos las luchas, las peleas, las discusiones. Por eso estoy convencido que Sergio Massa el domingo es candidato a poder ganar estas elecciones. Y si hay un balotaje, que creo que lo va a haber, no hay ninguna duda de que Sergio Massa va a ser presidente de la Nación. Pipi Francioni, Fabián Francioni, bueno, médico anestesiólogo, es usted, hoy es el día de su especialidad, por lo tanto, de acá le mandamos felicidades también, ¿eh? Y gracias, sí, por atendernos. Sigo trabajando, lo hice siempre. Mire, fui diputado nacional y seguía siendo médico anestesiólogo los fines de semana. Cubría una guardia en el hospital cuando algunos de los compañeros no podía. Hacia... ¿Cubría la guardia? Siempre, nunca dejé de ser anestesiólogo. En todos estos años que estoy en la política siempre lo seguí. Ahora los días viernes acá en la municipalidad saben que me voy a las 6 de la mañana y hasta las 11 no vuelvo, y después los fines de semana me tocan dos fines de semana al mes, así que todos fines de semana, mira, al mes usted me va a encontrar trabajando en el hospital o en la clínica. Bueno, muchas gracias por esta charla, intendente. No, muchas gracias a ustedes, que tengan buenos días. Saludo a toda la gente de Arias y recuerden que los momentos más felices siempre fueron peronistas. Que no se olvide la gente. Abrazo grande. Chao, chao. Ahí lo teníamos, el intendente de Leones, de la ciudad de Leones, Fabián Francioni.